dice con el corazón. Y si se muere mi cumbia, con ella me muero yo. Ya me muero yo. Y si se muere mi cumbia, con ella me...